¿Qué tal, banda? ¿Estás escuchando un programa más de Radio Tlacuache? Pues bueno, estamos arreglando todo aquí en controles para tener un enlace directamente con nuestros amigos de los Trabajadores Unidos que están allá en Baltimore. Y bueno, pues en unos minutos más estaremos comunicando con ellos. Estamos transmitiendo desde el oeste de Filadelfia para todos los trabajadores aquí en el oeste de Filadelfia y la comunidad hispana también. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias. Estoy bien. Con bastante calor por aquí, pero estamos bien. Pues estábamos comentando a la gente que iba a compartir un poco con nosotros sobre los Trabajadores Unidos y el trabajo que hacen ahí y por qué hacen este trabajo. Claro. Bueno, Trabajadores Unidos es una organización de derechos humanos dirigida por la gente pobre, que su misión principal es poner un fin a la pobreza. Y estamos haciendo esto por medio de organizar a los trabajadores alrededor de sus derechos humanos económicos, porque lastimosamente la mayoría de gente pobre es gente trabajadora. Es un mito el que la gente pobre pues es pobre porque no quiere trabajar o no quiere superarse. La mayoría de veces la gente más pobre es la gente que está trabajando y que está trabajando 10, 12 horas por día, pero está recibiendo un sueldo de pobreza que no le permite salir de esa pobreza. Entonces nosotros ahora mismo estamos iniciando una campaña. Tuvimos el año antepasado, tuvimos nuestra victoria de cuando estuvimos trabajando con los trabajadores del estadio de Camden Yards. Cuando iniciamos la campaña, los trabajadores ahí estuvieron ganando un sueldo de $4 por hora. Y ahora que terminamos la campaña, ellos se quedaron ganando el sueldo justo del estado, que es $11.30 por hora. Entonces ahora nosotros estamos dirigiendo más hacia el nuevo objetivo de campaña, que es el Inner Harbor de aquí de la ciudad de Baltimore. Y lo estamos haciendo el 18 de abril. El 18 de abril nosotros vamos a estar diciendo quién es el peor de los peores empleadores de ahí, de todo el Inner Harbor. Para llegar a esa conclusión, nosotros estuvimos hablando con trabajadores, hicimos 147 encuestas a diferentes trabajadores para llegar a una conclusión de quiénes eran los peores empleadores y qué es lo que los trabajadores más necesitaban. Y así se llegó a la conclusión, por medio de los trabajadores, de que ellos están pidiendo el derecho a educación, el derecho a un seguro de salud y el derecho a trabajar con dignidad. Entonces, ahora mismo, el 6 de marzo, nosotros hicimos una conferencia de prensa donde anunciamos que ya hay tres posibles objetivos de estos a empleadores de Inner Harbor, siendo ellos tres restaurantes. Uno es Cheesecake Factory, que es un restaurante a nivel nacional. Otro es Philips, que es un restaurante local. Y el último es otro restaurante que se llama Emmanuel's Grill. Y ellos están como ahora mismo en la mira de ser los peores empleadores. Pero el 18 de abril nosotros vamos a estar haciendo una marcha donde vamos a estar anunciando directamente quién de ellos tres es el peor empleador, contra el cual vamos a iniciar una campaña fuerte basada, dirigida por los trabajadores y apoyada por los consumidores. Y Luis, ¿nos puede comentar un poco de cómo empezó los Trabajadores Unidos y cómo involucraste tú en esta lucha? Bueno, Trabajadores Unidos inició hace aproximadamente 5 años en una estación de bomberos abandonada con trabajadores de bajos sueldos que no tenían hogar, principalmente jornaleros. Inició porque la situación de la pobreza, ¿no? La situación de por qué hay tantos pobres y los mitos de la pobreza. Entonces se empezó a investigar por qué mucha gente o muchas de estas personas, principalmente estos jornaleros, eran pobres y no tenían ni siquiera casa. Y entonces se descubrió que era principalmente porque el mayor empleador de acá de Baltimore, que en ese tiempo era el estadio de Camden Yards, estaba pagando sueldos de pobreza, que como les había comentado, era de $4 por hora, y a eso se le restaba muchas veces el transporte que estas compañías prestaban a los trabajadores, así que los trabajadores venían a recibir un sueldo mucho más bajo. Así es como inició Trabajadores Unidos hace 5 años, con la misión de terminar la pobreza por medio de organizar a los trabajadores por sus derechos, por sus derechos humanos económicos principalmente. Y pues yo me involucré hace algunos un par de años. Yo estuve siendo un jornalero, esperando trabajo, cuando la anterior organizadora de la organizadora de la comunidad latina, pues se acercó a mí, empezó a comentarme acerca de Trabajadores Unidos, la misión y la visión que ellos tenían. Y pues entonces inicié a involucrarme, y pasado un tiempo, yo pasé a formar parte del equipo de trabajo de Trabajadores Unidos, que trabajamos en una base de colectivo. Entonces, pues así es como yo me inicié, y también la idea siempre de Trabajadores Unidos es que el personal venga a ser precisamente gente de la fila de los pobres, gente que es gente trabajadora, gente que ha estado que ha sentido en carne propia la situación de trabajar, ser explotado, no ser respetado en sus derechos humanos y pues recibir un sueldo de pobreza. Entonces así fue como yo me fui involucrando. Pues gracias por estar aquí con nosotros en la radio, Luis. Nosotros de Radio Tlacuache y de Proyecto de Medios en Movimiento queremos apoyarles mucho y queremos ir a... Gracias. Estamos felices también nosotros de que nos den la oportunidad de estar acá en la radio y que pues de esa forma podamos llegar más lejos, ¿verdad? Queremos que algún día este movimiento no se quede acá en Baltimore, sino que continúe creciendo hasta llegar a ser un movimiento nacional o un movimiento mundial, porque la pobreza afecta a todos, en todos los países y en todos los lugares, así que estamos muy felices de poder estar con ustedes también aquí en la radio, porque ustedes nos dieron la oportunidad de poder decirles a nuestros hermanos ahí en Filadelfia qué es lo que está pasando en Baltimore y cómo pueden apoyarnos para poder seguir en este movimiento para poner fin a la pobreza. Queremos decirles a todos nuestros amigos de Trabajadores Unidos que pues aquí en Radio Tlacuache tienen las puertas abiertas cuando ustedes quieran venir a exponer algo, a decir algo a toda la gente de aquí de West Philly, pues pueden hacerlo, no necesitan pedir si podemos ir o no, aquí pueden llegar cuando ustedes quieran. Y pues bueno, también les queremos hacer saber que pues sí, nosotros los apoyamos y que también vamos a estar presentes allá en esta marcha el día 18 de abril. ¿Qué clase de música te gusta? ¿Te gustaría escuchar alguna canción en especial para ti? ¿Algo de Guatemala? No sé, ¿rock? Bueno, sí, me gustaría rock, pero también si tuvieran, no sé si tienen música de los Guaraguao. ¿De los Guaraguao? Sí. No te preocupes, pero en unos 2 minutitos te lo conseguimos. A ver. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Qué canción te gustaría? Cartón, o no vas a rezar, esas son muy buenas. Ok, en un momentito más te la ponemos, ¿ok? Ok, muchas gracias. Gracias, Luis. Ok, bueno, hasta luego. Ok, bye. Bye. Ok, bye. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña.